Desde La Plata, desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de toda la provincia de Buenos Aires, con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos este jueves. Arrancamos medio atravesados hoy. ¿Por qué? Estaba a abrir la boca y todas esas cosas. Ay, bueno. La lectura, ¿viste? Son los años. Bueno, póngase el lápiz. No, ya está. ¿El japonés? Sí. Ajá. Ah, yo le digo por el ejercicio ese. Sí, el famoso ejercicio. Lápiz en la boca, ¿qué sirve? Para hacer burbujas, soplando agua con una, claro, una bombillita. O si no, hacer gárgaras directamente en la garganta. Claro. A lo que se llama comúnmente humedecer el gañote. Exacto. Exacto. Pero bueno. Esos son consejos que le puedo dar. A mí nunca me sirvieron de nada, pero bueno. No, a mí tampoco, yo todo, jamás los hice. Claro, todo depende de cómo me levante. Claro. ¿Qué va a ser? Y pero si bueno, uno anda gente, muy jugado, llega con la boca así, ¿viste? Claro, hay gente que me da resultado, claro, la verdad. Exacto. Bueno, ¿cómo andó usted? ¿Llegó bien? Bien, bien, con un día gris en La Plata. Tenemos una lluviecita intermitente molesta que no alcanza ni para mojar el asfalto, mire lo que le digo. No me diga. Sí, sí. Pero qué bárbaro. Así que sí estamos. Bueno. Pero en líneas generales podemos decir que tenemos una mañana bastante tranquila, Jorge, en materia de tránsito, en lo que es la ruta nacional 226. Ajá. No hay mayores complicaciones, como es habitual, en la zona de Olavarría, Azul y Tandil, el predominio de tránsito pesado de todas las mañanas. Uh-huh. Sobre la ruta 3, a partir de la zona de Cañuelas, el tránsito es mucho más intenso en dirección a Capital Federal. Recordemos que en la misma localidad, en sentido contrario, desde autopista Ezeiza, se está arreglando la rotonda de acceso de Cañuelas, porque la tienen que refaccionar, así que los conductores allí circular con prudencia. Y en la ruta 5, a partir de Luján, buen tránsito también en dirección a la autopista del Oeste, esta última ya presenta demora a la altura de la localidad de Aedo, en dirección a la avenida General Paz, y en líneas generales los demás accesos también ya están bastante demorados, Panamericana con un retraso entre 5 y 6 kilómetros, desde la ruta 197 hasta la 202, y en Panamericana también le pedimos atención, porque en el kilómetro 39, Monocapital, colisionaron dos camiones, hay un carril bloqueado, y el tránsito también se demora allí, Jorge. Muchísimas gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande. Luis Constantines, de la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.